El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Levantando la mirada, vio el gentío que había venido. Le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 cornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan para cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En este sitio había mucha hierba. La gente se sentó. Solamente los hombres eran 5000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y le repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, le dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos la recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras y quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. Nuestra liturgia de la palabra de Dios hoy nos regala el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15. Este Evangelio según San Juan nos permite ver esa parte cariñosa, amorosa, llena de misericordia y de caridad de parte del Hijo de Dios. Siempre será posible dar un pedazo de pan y darlo con amor. Yo creo que hay una gran enseñanza en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es la actitud de Jesús de Nazaret ante las necesidades que tienen las demás personas? ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros frente a la necesidad de hambre que tenga otra persona o ante cualquier otra necesidad? El Evangelio nos da una regla de la caridad, de la gracia, del poder de Dios, de que sí se pueden hacer muchas cosas cuando se tiene buena voluntad, cuando se cree en la misericordia de Dios, cuando se tienen como todos esos elementos desde la fe. Fijémonos que el Evangelio habla de que Jesús se dio cuenta que había una cantidad de gente que lo había estado siguiendo. Eso es un elemento para valorar. El maestro se da cuenta que hay una cantidad de gente que lo sigue, que le gusta escucharlo, que le encanta su manera de hablar, que han aprendido mucho y prefieren no comer y gastarse el día detrás del maestro. Ahí justo en ese momento se le ocurre esa gran idea: vamos a darle de comer a esta gente. Han estado todo el día con nosotros y no les hemos ofrecido nada. ¿Cómo combinar como esas dos cosas? Predicar la palabra, anunciar el reino de Dios, preocuparse mucho de las cosas de Dios, pero no hay que despreocuparse de las cosas humanas. como el hambre, como el cansancio, como el dolor, como los sentimientos, como la soledad. Miren que hay cantidad de espacios humanos que a veces uno no los tiene en cuenta, pero el Señor en el Evangelio de hoy sí los tiene en cuenta. El Señor entra a decir, ¿con qué vamos a comprar pan para que coma esta gente? A mí me parece que la gente tiene hambre. A mí me parece que la gente está cansada. A mí me parece que la gente tiene problemas, dificultades. A mí me parece que las personas sienten soledad. A mí me parece que los enfermos necesitan una visita. Miren qué interesante la pregunta. ¿Cuántas necesidades alcanzo yo a cubrirle a las demás personas? ¿Cuántas necesidades le cubro yo a los demás? Ahí tendríamos que entrar a preguntarnos hasta dónde va la caridad, el amor de cada uno de nosotros. Entonces Jesús pregunta esa realidad. Y hay alguien que le contesta la pregunta. Felipe le contestó, aunque gastáramos 200 cornales, no alcanzaría para darle un mendrugo o un pedazo de pan a cada persona. Entonces, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Yo creo que a veces uno cree que da poco a los demás. Uno no debe medir lo que le da a las demás personas por la cantidad de dinero, o por la cantidad de tiempo, o por la cantidad de posibilidades para que las personas cambien. Uno debe medir es la intención con que hace las cosas. Si dio 100 pesos, o dio 500, o regaló 1000, mida más bien el amor con que lo hizo, la intención. La necesidad que está cubriendo. Aquí Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene unos cuantos panes, pero eso no sirve para nada. Entonces Jesús arregla el problema. Dice, no hay problema. Hagan el favor y se sientan, y repartió esos panes de cebada y esos cuantos peces. Comieron cantidad de personas. Recogieron las obras, que no se desperdicie nada, dice el Señor, 12 canastos. Ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es un buen milagro para catequizarlo a uno, cómo uno se puede multiplicar para ayudarle a tantas personas. ¿Cómo uno se puede multiplicar para perdonar a las personas? ¿Cómo uno se puede multiplicar para practicar la caridad con las personas? ¿Cómo uno se puede multiplicar para sacarle tiempo a las personas? ¿Cómo se puede uno multiplicar para servirle bien a las personas? Parece que ese es el punto que quiere Jesús de Nazaret. Eso es lo que le interesa al maestro. Al maestro le interesa es el servicio que él está prestando. Y vamos a probarlo para terminar con la frase última que trae el texto del Evangelio de hoy. Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para proclamarlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Eso prueba, esa frase, que el interés del maestro no era sobresalir delante de los demás, no era practicar la caridad en abundancia para que digan que usted es muy colaborador, muy caritativo o muy servicial. Jesús se dio cuenta que lo iban a proclamar rey y dijo, esto no es el centro de la evangelización. Este no es el motivo principal de la fe. El motivo principal de la fe es la caridad, el amor, el servicio, la disponibilidad. Y pueden hacerlo con una palabra, multiplicarse para ayudarle a tantas personas, multiplicarse para servirle a tantas. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de esa lección que aprendemos en el día de hoy. Es la lección de multiplicarse para que muchos tengan vida. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso.